Cuando descubrí la masturbación, un mes sin salir de la habitación. Alegres palmadas mis padres dando, pues creían que yo estaba estudiando. Matemáticas, historias, sociales, ética, religión o naturales. Tras gran trimestre llegaban las notas. Y asignaturas aprobé muy pocas. Los profesores me tienen manía, me excusaba ante la policía. Pero con un 10 en manualidades se delataban mis habilidades. Yo no suspendí por tirria ladina, sino por sacudir mil mi sardina. Encerrado tuve que confesar: papá, mamá, yo anhelo ser poeta. Y para así los versos conjugar, necesito una mano en la bragueta. Oh, no me digas que no es para pelársela de la risa. Qué años aquellos. Hola, hola, buenas tardes, noches, días. Estamos otro miércoles aquí en Bipartidos de Risa. Son las 8:15 de la tarde. Y sin más, os presento un poco a los que estamos hoy aquí haciendo de vuestros oídos un poco sangrientos. En los mandos está César, Onda Sonora. Un fuerte aplauso para él en vuestras casas. Muy bien, no aplauso, es que... bravo César. No es que se apellide Onda Sonora. César, papito. Dame lo tuyo. No es que se apellide Onda Sonora, porque hubiera sido un poco putada apellidarse Onda Sonora y trabajar en la radio, ¿no? Exactamente. En las redes sociales tenemos sustituyendo a Oswi a Marc Berlín, ¿vale? Saluda a Marc. Un aplauso para Marc Berlín. Hola. Muy bien, Marc. Muy bien. Una sardinita. Muy bien, muy bien. Perdonadle, pero es que es catalán. Bueno. Otro catalán que tenemos hoy aquí es uno de mis referentes en la comedia, el inimitable pero igualable Fernando Moraño. ¿Qué ibas a decir, Jordi LP? Pero... Hombre, dame tiempo. Dame tiempo. Creo que te cortes el pelo. Cualquier ya día me puedo parecer a él. Pues nos presenta hoy Laro Tenorio, uno de mis referentes en la pederastia. No revelaré mi edad hasta el final, ¿vale? Podéis imaginar que... Bueno, vamos a deciros que está entre los 80 y los 5 años. Y con eso no vamos a decir. Posible que todavía no haya entrado en... No haya vivido más de 18 primaveras, ¿no? Muy posible. Muy posible. Es más, yo lo he tocado antes y tengo un poco de placenta en las manos. Ya sé que veis también... ¿Quieres chupar? ¿Quieres chupar? Es otro de mis referentes a la comedia. Él es Richard Salamanca. Gracias, me lo merezco. Pues tienes dos referentes frente a frente, ¿eh? Sí, y hombre, se me olvida decir que Marc Berlín es uno de mis referentes en mirar las redes sociales. Te voy a decir que tus referentes es como si te gustase el Atleti y el Rayo. Te estoy mirando. En la radio suele funcionar mucho la mirada, ¿no? Bien, que y hacen una dos juegos diferentes, ¿no? Sí, porque sí. El pellizco de pezón suena ¡ay! ¿Sabes? Claro. Una vez ya están presentados todos estos colaboradores, porque el programa es mío y va a ser mío para siempre. Totalmente de acuerdo. Demos paso a la actualidad. Vamos para allá. Qué bien ha entrado otra vez. Es que de verdad nos tiene pillados el punto, tío. Bueno, pues ayer escuché una noticia que, bueno, ya hacía tiempo que se venía gestando por aquí, por Agora Sol, que es al cual pertenecemos, que es que ha nacido la ACPE, Asociación ACPE de Consumidores de Productos Electorales. Una compañera nuestra, Sofía de Roa, está al frente. Y bueno, básicamente consiste en... Digamos que es el referente, ¿no? Sí. Básicamente consiste, es un organismo, una asociación que te va a facilitar el poder quejarte por el incumplimiento del programa electoral. De todos los partidos, ¿eh? ¿Sabes? Hay que ir, como dice el Cholo Simeone, partido a partido. Partido a partido. Pero está muy bien que tengamos un altavoz, ¿no? Un altavoz. Porque es lo único, ¿no? En realidad... si un político no cumpliese sus promesas electorales, podría ser cesado en el cargo. Pero hombre, aquí, también, como dice el Cholo Simeone, hay que echarle huevos. También, o sea, también. Yo creo que hay que ir a la sede de los partidos y echarles unos cuantos huevos. Unos tomates, unos huevos. Y un yo creo, Sofía, que han cometido el error de hacerse asociación, porque si se hicieran empresas, seguramente vayan a tener muchísimo trabajo. Van a tener mucho curro y van a generar beneficios. Seguramente, pero vamos, yo creo que los consumidores de productos electorales somos todos. Es curioso que no hayan enfermedades que tengan que por el exceso de consumo electoral, ¿sabes? Sí. Delirium democraticus o... He contraído el PP. Te estoy pasando una fiebre neoliberal. Tengo una dictaduritis. Dictaduritis. Dictaduritis, inflamación de la dictadura. Y padezco de decrecimiento, ¿sabes? Alguna cosa así, o una enfermedad que se pueda derivar del consumo excesivo de estos productos, ¿no? Yo había pensado en cómo sería un día en las oficinas de la ACPE. Bueno, en primer lugar son productos para las elecciones, ¿no? Productos electorales, productos para las elecciones, que quede claro. Dale, dale. ¿Cómo sería? Por eso, imagínate, pues por ejemplo, tú eres una chica de la ACPE, por ejemplo. Yo soy. Sofía de Roa. ¿Vale? No, vale. Alguien X. Alguien a mí X. Me interesa que sea Sofía de Roa, ¿vale? Imaginemos que yo soy Obelix, ¿no? Por ejemplo. Y entro. Bueno, buenas tardes, venía a protestar. Que es que me han dado un producto electoral en mal estado. Ah, sí, pues yo soy de cambio, no hay ningún problema. Si llevamos toda la mañana con un jaleo de la hostia. Imagino. Han venido también a traernos una ley de la oferta y la demanda, que estaba mal embalada. Ay, y la hemos también dejado. Estaba mal empaquetada. Sí, tiene que rellenar todos estos informes por cuadruplicado. Pues yo que voy a cuadruplicar. Pues mira cómo te acá, ¿no? Que cuadruplica. Mire, yo lo que traigo aquí es que, mire, me han traído una reforma de la ley del aborto que está caduca. Ah, sí. ¿Pero sí. ¿Qué está caduca, la ley o el aborto? ¿Eh? ¿Qué está caduca? Hombre, el aborto no tiene que oler a fresco eso. Eso a fresco no tiene que oler. Pero que esto debe ser de 1950. Y me lo acaban de aprobar ahora y yo creo que está caduca. Yo sí he votado... Sí, es verdad que huele a rancio esta reforma, ¿eh? Huele a ver rancio. Si me la puede usted mirar. Vale, yo se la miro, ya te rellénelo por cuadruplicado, se la voy a mirar yo también por cuadruplicado. Vale, me la va a mirar por cuadruplicado. Sí. Y ya le llamaremos. Llevo de hombre, le llamaremos por cuadruplicado también. Así que de los cuatro números de móvil. Mira, amable, otra cosa que me ha pasado es que he encontrado trabajo y demás, porque me habían prometido empleo en el Partido Popular. No, pues de eso no se queje. No, pero es que me han dado un empleo de mierda, entonces ahora soy igual de pobre que antes, pero encima tengo que trabajar. Eso se llama mini-job, que es el hijo de Steve Jobs. Sí, o sea, trabajo de mierda, pero vamos, dentro del lenguaje europeo, usted entenderá que yo en política no sé, por eso voto al Partido Popular. Pues nada, coja el número y espere que ahora la atendemos, ¿vale? Pues bien. Esto más o menos será. Pues sí, sería una idea aproximada, ¿no? De lo que sería el asunto, ¿no? Otra de las noticias que nos ha sorprendido estos días... No olvidar que el producto electoral es una promesa. Ah, sí, sí, claro. Es una promesa. Perdona, somos consumidores de promesas, ¿eh? Consumidores de promesas. Parece una canción de mocedades, ¿eh? De hecho, somos la primera potencia del mundo en consumo de promesas, ¿eh? Bueno, yo a veces pillo unos cebollones, tío. Vamos a empezar a exportar promesas. Bueno, he llegado a prometer amor eterno. ¿Ah, sí? Alguna vez. Bueno, ya sabes que prometer hasta el voto meter en la urna. Vale, ¿qué más tenías? ¿Qué más tenías, Fernando Morenés? Pues queríamos hablar, o una de las cosas que nos ha sorprendido es lo de, no sé si habéis dado cuenta. No, igual no. Que esta semana ha sido aforados el príncipe Leticia, no el príncipe Leticia, que sería imposible tener un príncipe travesti en él. Aunque por altura, ¿sabes? Y por planta, vamos. El príncipe que Max... Coma, Leticia y la reina Sofía han sido aforados. ¿Mm? O sea que no les pueden meter en la cárcel. No. O sea que no pueden meter en la cárcel a la reina Sofía por robarle el corazón a Juan Carlos. No es exactamente... ¿Eh? No es exactamente eso. El aforamiento lo que tiene es que las personas que están aforadas solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que los convierten en personas supremas. Entonces no pueden ser juzgadas por la justicia ordinaria. Vale, vale, vale. O sea que excepto, ya estamos con el, ¿no? Estamos con el, la ley REM, ¿no? Que sería el regreso a la Edad Media, ¿no? REM. Eso, exactamente. Cualquier. Exactamente. Vale, vale, vale, perfecto. Pues, entonces podemos deducir que solo pueden ser juzgados, por ejemplo, en este caso, son todos los parlamentarios de nuestro gobierno y de comunidades autónomas, y aparte, ahora, a partir de ahora, la reina Leticia, o sea, la reina, coma, Leticia, y el príncipe, ¿no? Porque son los únicos que tienen acceso al poder. Ya sabéis que el rey es inviolable, ¿sabes? Sí, el rey no puede ser juzgado, en cambio, la reina Leticia y el príncipe podrían ser juzgados por el Tribunal Supremo, igual que los diputados. ¿Qué pasa? Inviolables. Bueno, también sus hijas sí que son, sí, que inviolables. Son inviolables. No, pero esto es... Pues, es chiste. Lo llevo utilizando yo. He tardado en meterlo y me lo han pillado. Por lo menos 3 minutos. Claro, ha tardado en robármelo. Que escucha, Fer, vamos a ver. O sea, que ya no... Tiene que haber alguien muy especial, un ser superior... Que les pueda juzgar, ¿no? Florentino Pérez o algo así, ¿no? Estaríamos hablando. O Dios, en el caso de que no sea la misma persona. Pero Dios, claro. Yo no sé si juzga. ¿Dios juzga? No, no, no. Dios lo tiene muy claro. Todos somos unos pecadores y ya está. Él es más de repartir hostias. Y ya luego decir, coño, a lo mejor me he pasado. ¿Sabes? Bueno, comunicamos a nuestra audiencia que ha llegado Osvaldo Dolorido, ¿eh? Ha llegado desde el Averno. Saluda. Sí, sí. ¿Tú estás aforado? Yo un poco por los bordes, pero nada más. Ah, vale. Ah, mira, como el pan de molde. Sí, sí. El molde, ¿sabéis que molde? En el molde está el Museo del Pan. Sí. ¿Qué cojones? He visto el Museo del Pan de molde. Y el segurata de la puerta se llama Precinto. Sí. Que tiene nombre de pueblerino. ¡Precinto! Dejad de hacer trozos de monólogo y continuad con el programa, por favor. Vaya, anda que... La oficinista se llama Fabiola. Llegamos a 4:15 y con exigencias. Bueno, pues, total, se han descubierto eso, que a partir de ahora, pues, en este país tenemos el récord mundial de aforados de todo el mundo. ¿Ah, sí? ¿Es el país que más aforados tiene? Sí. O sea, estamos unos afora borderlines. ¿Y por qué hay que hacer para aforarse? Pues para aforarse tienes que pertenecer a cualquier tipo de gobierno autonómico o nacional. Uh-huh. Vale, o sea que nosotros, ¿vale?, no podríamos. Además de algunos adjuntos al defensor del pueblo que también son aforados y algunos asesores que también son aforados. ¿Vale? Y digamos que en Francia, en Portugal y en Italia solo son aforados los presidentes de la República. Claro. Y algunos personajes de su gabinete. ¿Vale? Y en países como Inglaterra y demás no hay. Ya. ¿Sabes? Pero tú sabes que, por ejemplo, en un país como Suiza, el oficio de político es un oficio que es por amor al arte, no se cobra. Solo lo ejercen aquellos que se sientan con la intención de ser políticos, de ley, ¿no? Que es algo que llevan en la sangre, es una pasión. O sea, la gente gobierna por pasión, ¿no? Efectivamente. Y no cobran, ¿eh? No cobran dinero. Pasión presidencial. Es como una especie de desviación sexual. Aquí, en cambio, ¿no? Aquí es porque se lucran, ¿no? Por pasta, ¿no? ¿Y tú qué sabes? Ah, bueno. Que luego eso se lo gastan todo en galas benéficas para los niños del tercer mundo. Es verdad. Ahí es como blanquean. No, bueno, seas injusto. Bueno, y la semana pasada... Blanquean esperanza. Con niños negros, tío. Lo nunca he visto, tío. La semana pasada salió en todos los medios, Esperanza Aguirre se dio a la fuga en un control policial allí en la Gran Vía. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora. Ya era hora. Hacía tiempo que no hacía nada Esperanza. La verdad es que, como decíamos antes, si Esperanza Aguirre monta un partido paralelo al PP, el eslogan será huyendo hacia adelante. Parece ser que cuando le pidió la documentación se puso nerviosa, aceleró y se llevó una moto por delante, que estaba en el carril bus, una moto de los policías. ¿Una moto de los policías? Y dice, es que la moto esa estaba mal aparcada. Claro, estaba obstruyéndote el paso, hija de puta. Perdonad por utilizar la palabra paso. Ya sabéis, además, que esa moto la pagó ella. Bueno, claro, efectivamente. ¿Ha pagado ella el...? Con sus impuestos. Vale. Bueno, que sus impuestos no son iguales que los nuestros. Sí, me parece muy, muy bien esta puntualización. Mucho menores, pero vamos. Yo le he escrito un pequeño poema. Ya sabéis que Esperanza es la musa de mi creatividad. Pero hay una mayonesa que también se llama musa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, pero a la mayonesa no le canto porque queda muy raro. Ah, vale. Pues nada. Tú imagínate de rodillas en mitad del supermercado cantándole a un stand de mayonesa. Te echan y encima no lo has robado. Pues nada, entrégate en manos de la lírica. El texto dice así: Si la muerte no andase tanto de abogados, en tu fuga te habrías accidentado. Te daría la negra dama un asiento preferente en su banquillo de imputados. Vieja señora del terruño, que con tu insolencia nos haces bajar el puño. Es tu buena suerte la que te libra, o a veces la ley o los colegiados, encargados siempre de sacarte viva de tus altercados. Que te mantengan, como siempre, alejada del presidio y de la muerte. Para ti, la justicia no es una mujer con los ojos vendados. Es como un enano violado por un enorme caballo alado. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Para ti, Espe. Pero bueno, igual, ahora en época que hay poco trabajo, ¿no? Hay que inventarse nuevas tendencias. Vamos a nosotros proponemos, Fernando y yo, proponemos una nueva empresa, ¿no? Vamos a ponerla, anúnciala. ¿Cómo la tengo bien? Huidas Aguirre. Te organizamos tu huida profesional. ¿Quieres escapar del cobrador del frac? ¿Estás harto de ser igual que todos? ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Porque somos unos profesionales de la huida. Porque huir no es de cobardes, sino de personas grandes y libres. Ahora que llega el verano y querrás huir de los controles de tráfico, del calor e incluso de tu suegra, te ofrecemos un 2x1 y te regalamos el vídeo de tu primera huida. Una de las cosas que me ha sorprendido de la Esperanza, que recordaba ahora, es que la tía, cuando llegó la policía a su casa, llamó a la Guardia Civil para que intermediasen. Sí, efectivamente. La Guardia Civil, conocida por su gran capacidad para el diálogo y, para el diálogo. Y llegar a acuerdos razonables, ¿no? ¿Sabes? Y sobre todo, las grandes cualidades dialécticas de los guardias civiles. Sí, además ella alegó que es que la estaban siguiendo porque se querían hacer una foto con ella. Supongo que les haría falta antirrobo para el coche, ¿no? Tú te haces una foto con Esperanza Aguirre, la pones en el salpicadero y ya no se te acerca a nadie a abrírtelo. No, pero dijo, además, 6 agentes para controlar a una sexagenaria. Yo. Claro, un agente por cada 10 años de vida que tiene. Lo dijo como ofendida. Sí, efectivamente. Ah, bueno, también dijo que habían sido muy machistas en el trato, ¿eh? ¿Sí? Habían sido muy machistas, sí. Y que la querían violar, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Pero espérate, pero es que dijo que habían sido muy machistas, pero es que en el programa de Mariló Montero, al día siguiente, dijo que los agentes que estaban muy bien, que estaban macizorros. ¿Dijo eso? Yo creo que las fronteras del machismo de esta mujer no las desconoce, como muchas otras. Pero bueno, en fin, no. Esperanza, pues nada, que te regalamos entre todos un abono transporte y... Tú pregúntale a una frontera por Esperanza Aguirre. Y ya verás como las paredes no hablan. Bueno, ya no tenemos nada más de actualidad, ¿no? Con pues... esto dejamos la actualidad. Son las 5:15 de la madrugada, otra vez. Y ahora... En Guayaquil. Damos pase a la nave del monasterio. Hoy, en la nave del monasterio... La Iglesia de la Unificación, o conocida mundialmente como Zetamón. Hablemos de la Iglesia de la Unificación. Fue fundada en 1954, que no está mal, la verdad. Es un número bonito. Está bien. Yo no tengo nada que discrepar respecto a la fecha de la creación de la secta. En Corea, ¿vale? Por el creador, que lleva por nombre Sun Myung-moon. ¿Vale? Sun Myung-moon. Parece, por mi pronunciación, que fuese un momento de esto de delirio. ¿Cómo se llama? De Cañita Brava, pero no, realmente es el nombre de un gran dictador coreano, ¿vale? Religioso, gran líder religioso coreano, ¿no? Bueno, pues en las creencias Moon conviven muy bien otras enseñanzas conservadoras cristianas, ¿no? Digamos que tiene todos los componentes: misoginia, homofobia, antisemitismo y odio a los ateos, ¿no? Un poquito de perejil. Un pie un poquito de perejil que va a acompañar. Se pega con todo. Se pega con todo. Era taoísta en sus orígenes, pero sus padres se convirtieron al presbiterianismo. Que ya sabéis que el presbiterianismo es lo que te bebes antes de tomarte un bitter, ¿no? A los 16 años Jesús le habló, porque se ve que como en el cielo no encontraba a nadie entretenido, se puso a hablar con un niño coreano, que son muy expresivos. A la tierna edad de 16 años, sí. Más pequeño que tú, Lalo. Sí, sí, sí, sí. Claro, a tu edad ya Dios ya no te habla. No, ya no te pasa habla. Mi culo. Bueno, pasa de ti, no sé si de tu culo. Bueno, no estamos hablando del Papa, estamos hablando del jefe. Que sepamos que Jesucristo no era pederasta. Esa ha sido una interpretación libre de Richard, mía. Asumo. Mi crimea culpa. Crimea culpa. Bueno, pues le dijo: oye, mira, que ¿te acuerdas lo de la crucifixión? Pues que me cogieron los romanos, yo tenía todo el tema del reino de los cielos, lo tenía encaminado ya, y ¡pam! Me cayó la cruz y que no lo dejé a medias. ¿Y qué te parece si me reencarno en ti y tú te encargas de todo esto? Igual se le habían aflojado los clavos, ¿eh? Posible. Que se los aprieta. Yo creo que más bien lo que hizo Dios es subcontratar a un coreano que son muy trabajadores y sale muy barato. Y que él se encargase de hacer todo y así él podía, mientras tanto, pues jugar al ajedrez con Zeus y estar más entretenido, ¿no? Es llamativo que si Dios resucitó y Moon ha muerto y no ha resucitado, a lo mejor es que no era el Mesías, ¿no? No sé si cabe la posibilidad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que puede ser que a lo mejor él no fuese el Mesías? ¿O que lo de la resurrección es cuando uno le apetece, que tampoco hay que ponerse fechas? La resurrección te pilla cuando menos te lo esperas, no. ¿Me entiendes? La resurrección es así. Es como una erección, ¿no? Sí. Me ha quedado muy punky esto, ¿no? Como de disco de porretas, ¿no? La resurrección es una erección. Ha quedado un poquito así, ¿no? Digamos que esto demuestra que ya sabéis que a lo largo de esta sección han aparecido millones de representantes de Dios en la Tierra. Le han visto todos, ¿eh? Muchos, ¿eh? Mucha gente le ha visto. Sí, sí, pero son muchos representantes. Hay demasiados representantes de Dios. No sé si lo que quiere él es que se peleen entre ellos o que, joder, que Dios tiene más representantes que las oficinas del Bernabéu en la temporada de fichajes. O sea, es espectacular. ¿Y quién es el Valdano de Dios? El Valdano de Dios. Bueno, Dios, ¿igual es el Papa? No. Sí, es argentino. Claro. ¿Tiene claro todas... Sí. Bueno, sí, yo tengo que decir que yo a Dios lo vi en el año 86, ¿eh? ¿Y en qué el tal estaba? En el Mundial de México. Estaba bien, estaba en forma. Luego se dio por las drogas. Pero yo... Tú ya sabes que yo solo he encontrado a Dios en las croquetas de mi madre, ¿sabes? Una cosa que vale. Decir que es el único sitio donde... De jamón, ¿no? Y las de pollo también. ¿Ah, también? Sí, sí. Qué vale. Blasfemia acaba de decir Richard. Vale. Decir que una madre solo sabe hacer croquetas de jamón, tío. Y tener que seguir haciendo el programa con él ahora. No, yo te he dicho que si viste a Jesucristo, si era de jamón o de pollo, no es lo mismo. Jesucristo suele ser más de jamón. Sí, bueno. Claro. No, perdona. Jesucristo ha sido siempre más de pollo. ¿Sí? Claro. No, yo creo que ha sido más de pan y de vino. Mira, San Mateo, versículo 14. Encontrándome yo entre el jamón y el pollo, la divina providencia me entregó a la carne avícola. Y esto es el mensaje para mis hijos. Vale, esto vale, está vale. Escrito, te lo estoy leyendo ahora mismo. Vale, vale, vale. Pero si quieres seguimos discutiendo. No, dale, dale, dale. Bueno, el caballero fue preso por los comunistas del norte de Corea y liberado en la guerra de Corea por los americanos. Nada más salir de la cárcel, montó su primera iglesia con cajas de cartón y barro, ¿eh? De una manera humilde. Luego su proyecto crecería y en su proyecto habrían cajas, bancos, imperios, tiendas de armas, grandes propiedades territoriales en Brasil, en Mato Grosso. Que mira tú la tontería que el japonesito se fue a Brasil y dijo: esto me parece a mí que es el paraíso terrenal. Parecía tonto. Dijo, puta, ¿no? En todo caso, fundó varias instituciones como la Fundación para el Liderazgo y la Libertad. Cuidado con todos los meetings estos de liderazgo para empresas, porque puede ser. Pero eso, las siglas de Fundación para el Liderazgo y la Libertad son full. Full. Completamente. Fue amigo de Nixon, por ejemplo. Ah, de Noxin. Sí, fue. Yo le llamo Noxin, porque era un hombre que no sabía si iba o venía. Yo recuerdo la canción que le dedicaron los Blue Brothers. ¿A quién? Everybody Nixon Buddy. Me ha puesto. Pues Moon le aconsejó antes del Watergate, y dice, ¿por qué no coges eso y lo quemas, imbécil? ¿Eh? Las pelis. Y esto dijo, no, si yo soy intocable, tal, soy como Esperanza Aguirre. Estoy aforado. ¿Para qué lo voy a quemar? ¿Y eso qué tal sale? Ah, pues muy bien. Puedes hacer lo que te dé la gana, que no te van a hacer nada. Así como con este tono. Súper deprisa, ¿sabes? Que el otro no creyó entender lo que había dicho. Perdona, Fernando. Uno de los elementos más claros es el anticomunismo. Ellos creen que los comunistas querían expulsar a Dios de la Tierra y poner a Marx en su lugar, porque como tenía el mismo aspecto, por la barba y el pelo... Sí, pero estaba más fondón, Marx. Más fondón, Marx. Sí, fondón. Sí. Eso es porque no comía pollo. Además, dejamos... Según él, Corea era el pueblo elegido, pero más tarde, cuando se fue a Estados Unidos a vivir, decidió que Estados Unidos también era el pueblo elegido. O sea, que Dios, poco a poco, iba escogiendo esto para aquí. O sea, sí. Estaba como viendo pisitos, ¿no? Donde ve que es una urbanización tranquila, que los niños pueden jugar sin peligro. Que se lo dejan bien de precio. Que no le crucifiquen. Y eso. Efectivamente. Bueno, cualquier sitio donde le dieran patete de corsos para seguir robando a la gente y vendiendo la moto, ¿no? Ellos también, una de las cosas, de las grandes polémicas, es que separaban a las familias de sus padres e insistían en que los padres estaban manipulados por Satanás. Uh-huh. O sea, que Satán son los padres, ¿vale? Entonces, si Satán son los padres, los reyes son Neta, Marlenders es Farruquito, la chica de la curva es Al Qaeda y Soria es capital del Imperio Asirio. Y sí, y a ti te encontré en la calle. ¿Ves? Pero que los padres son el mal. Entonces la APA es como el... No, que pueden ser manipulados por Satanás. ¿Eh? ¿La APA? El AMPA. Los padres verdaderos son él y su mujer. Porque claro. Son los auténticos Adán y Eva. ¿Sabes? Vale. Y los padres verdaderos. Tú tienes que aceptar a ellos como los auténticos padres y a los otros por tus representantes genéticos. Digamos, bueno, hombre, ¿no? Esto no les viene mal porque si ellos asumen también los gastos de los libros de texto y las clases extraescolares y todo esto. Eso ya no. Claro. Si el niño se caga los pantalones porque con lo que sea, ya te tienes que encargar tú. O sea, eso está claro. Me cachis. Bueno, pues el libro principal en el que se basan todas sus creencias es el libro divino, ¿no? Que es donde ellos componen 12 anexos, los cuales, digamos que completan la Biblia. Esto lo hemos visto en los mormones, en todos, que hacen su propio libro gordo de petete para adecuar la Biblia a sus intereses, ¿no? Un poquito, vale. ¿No? Es que la Biblia podría ser muchas cosas, pero también podría ser un libro de construcción. De grandes, de megaconstrucciones, ¿no? Cuando abre las aguas, cuando... ¿Me entiendes? ¿Cómo hacer un puente aquí, no? Claro, es que Moisés fue el primero en cortar el agua. Y Noé fue el primer taxista de la historia. Pero bueno, continúa. Pues bueno, por ejemplo, en este libro son 12 puntos, ¿no? Entonces ellos dicen que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza para vivir en el gozo y en la alegría, y que Dios combinaba la masculinidad y la feminidad, ¿eh? Esto me parece raro porque todos sabemos que los hombres no saben combinar, ¿sabes? Pero bueno. Para los hombres el negro combina con todo. Y ya está, claro. A tomar por culo, ¿no? Uh-huh. También pues decía que el hombre era una creación especial, ¿no? Que lo hizo un poco porque el mundo estaba en paz y había que meter un elemento que le diese un poco de actividad, ¿sabes? Porque es como ver un documental de gacelas sin tigre, ¿no? Pues ves a la gacela rumiando. No es lo mismo. Viendo beber agua y dices, coño, esto es una mierda. Hay que meter chicha, hombre. Hay que meter chicha. Un tigre y un árbol. Y un árbol, vamos a ver. Lalo sostenía que era un guionista... Sí, era un guionista de telenovela mexicana. Sí. ¿Tú has visto telenovelas mexicanas? Son peñas infumables, he visto 3. Las temporadas no, completas. Ninguna. He visto algún episodio, pero nada. Nosotros que ya con Cristal nos quedamos bastante, ¿no? A mí es que el Cristal tocado. Me sienta muy mal. Me quedamos muy tocado. A mí el Cristal me sienta muy mal. Pero bueno. Yo me fui un día de Cristal con 3 amigos míos, nos pusimos hasta arriba Al día siguiente nos llamaban el trío Vitrinas, ¿sabes? De lo que había sido eso, ¿sabes? Bueno, no, que voy a terminar, ¿qué dices? Dale. Y ahora estamos en lo mejor. Dale. Bueno, ya sabéis que lo del pecado original, ellos insisten mucho en que todos nacemos del pecado, del sexo, de la lascividad. Todos nacemos pecadores. Y somos pecadores natos, ¿no? Pero que ellos son los padres verdaderos y que pueden purificar a la gente, ¿no? Y, por ejemplo, si tú has tenido hijos fuera del placer sexual, purificas a esa persona y puedes entrar en el reino de los cielos. Por lo cual, el reino de los cielos va a estar lleno, eso, de pajilleros, de gente virgen y posiblemente de algún que otro putero de esos que cuando van a los puticlubs dicen, por favor, sobre todo discreción. Que pero es muy si importante, es que... porque hay dos puteros. El que dice, ¡ay, me fui de puta! Y el otro que dice nada. Está el de pasta que va a los sitios y paga 30 euros más por la discreción. ¿Sabes? Claro. Por pero, ejemplo, el escucha, padre Manuel. El padre Maciel. Padre Maciel. Escucha, dice que nacemos con pecado, pero es que en realidad todos nacemos condenados, porque todos nacemos ya con el contador a, ya ves, hacia atrás. La ¿me estás atrás llamando gay? ¿O qué? O sea, nacer... El contador hacia atrás, no sé cómo. No, vamos a ver, que todos nacemos ya con el tiempo que nos vamos... O sea, cuando nacer es el primer paso para morirte. Joder, tío, eso se avisa, macho. Ahora ya con 17 años, ¿qué vas a hacer, tío? Es el primer paso para morirte y confunden esta condena humana con el pecado. Bastante claro, tenemos nosotros ya... Lo peor de nacer es que cuando naces, luego te tienes que ganar la vida. O sea, sí. Encima que tú no has pedido nacer. O sea, gánate la vida, coño, pues si ya he nacido. O sea, ya me la he ganado. Claro. No, fui ahora, el espermatozoide más rápido, macho. Lo triste te va a que poco. Es la vida, encima te la tienes que ganar. O sea, es que es una locura, tío. Como si te dice, venga, cásate con la infanta y encima sedúcela. Joder, tío. O sea, que dice que fuiste el espermatozoide más rápido, Lalo. Entonces, todos estos que corren maratones es que no se sienten satisfechos de su logro. Primero, ¿no? Sí. Se sienten buscando espermatozoides a lo largo de su vida y quieren seguir corriendo hasta el óvulo, que es la meta. Sigue, Fernando. Pues hablando del génesis, ¿no? Hablando del origen de la vida, ¿no? Ellos consideran que, por ejemplo, los mesías, como decíamos, son reencarnaciones de Adán, ¿no? Pues parece ser que esta reencarnación de Adán demuestra que, siendo coreano, a lo mejor la manzana del pecado tiene un rabito muy corto. Donde las Adán las toman. Y ahora entendemos que si Adán es la tercera reencarnación... pues entendemos por qué Casillas perdió la titularidad en el Madrid. Ahora está en el Betis, por cierto. Exactamente, o sea, que está bajando a segunda porque son comunistas. Pero es que bajar a segunda es el infierno, o sea que está todo relacionado. Está todo relacionado, todo cuadra. Se fue el Santísimo, que era la ópera, ¿no? Todo cuadra. Exactamente. Bueno, en fin, una de las otras costumbres que tienen es, como no creen en la cruz, creen que la cruz es la victoria de Satán, lo que hacen es enterrar las cruces en el suelo, ¿sabes? Como un gesto de para que la iglesia se una sin la cruz, un elemento más. Por lo cual, son gente que son, por ejemplo, no son muy de quinielas, son más de bingo, ¿sabes? Pero así se inventó el cimiento. ¿El cimiento? Cuando hace un edificio, el cimiento del edificio tiene forma de cruz. O sea, que igual han tenido un acierto y todo. Enterrando cruces, inventando los cimientos. Perdonadle, pero le sentó muy mal la burbuja inmobiliaria. Aún sigue antes teniendo... con lo de Moisés y el puente, ahora bueno, va a dar aquí una clase de arquitectura de la... Arquitectura católica. Tiene delirios arquitectónicos en fase 3. Sueño con Calatrava. Exactamente. Bueno... En fin, ya con esto terminamos. Ahora la iglesia ha sido heredada por sus hijos, ¿no? La madre dice que se comunica de manera a través del espiritismo con Buda, con Confucio, con Jesucristo, con Alá, pues es que comparten piso. Y tienen el fijo y ahí ponen el manos libres y hablan con todos. La tarifa ardilla o algo así habrá contratado para los cinco. Bueno, pues muy bien. Vamos. En el infierno está la tarifa serpiente, ¿no? Esa es la tarifa, esa. Y bueno, que lo de los Moon parece una religión, pero bien podría parecer una película de miedo. Sí. No es raro que en Estados Unidos y en el mundo también se les conozca como los Moonies. Bueno, vamos a escuchar un poquito de musiquita, que el cuerpo no lo pide ahora. Después de tanta teoría, ¿no? Exactamente. Conviene... Vamos a poner un poco de rock and roll, una canción de M-Clan, de los primeros discos de su época más blues. Yo al blues. Principio los llamaba M-Clan. Los M-Clan. Los M-Clan. Los M-Clan. Los M-Clan. No eres el único, ¿eh? ¿Qué tal ayer? Y dice, pues nada, tío, estuve yendo a los Udo, a los Hutu y a... Vi a M-Clan, Udo... A los Hutu y a los M-Clan. YouTube. Bueno. Pues los M-Clan son un grupo que han tirado más hacia el pop con los años, pero sus dos primeros discos son descargas de rock sureño y blues y hard rock espectaculares. Este tema que vamos a poner es un medio tiempo que se llama ¿Dónde está la revolución? Y habla sobre la gente que ya no cree en la revolución y a veces incluso con un poco de razón. Vamos allá. Entre tanta confusión, te puedo ver. Tengo a mi lado triste. Voy a apagar la luz, pero sigue hablando hasta el final, hasta que empiece a dormirme. ¿Dónde está la revolución? Bienvenidos otra vez, son las 9:15 de la tarde en Badalona. ¿Cómo penduleamos por el tiempo? Es maravilloso. Sí, somos... Bueno, sin más, damos paso a Estados Alterados de América. Ha cuadrado el centro, ¿no? Totalmente el de James Brown, el de James Brown. acuerdas de tu sección, Richard? Que entra ahora. Solo un ejército en el mundo nació para crear una nación, para proteger a su país en su guerra por la independencia. El ejército de los Estados Unidos de América. Say you, motherfucker. Originalmente llamado Ejército Continental, que debe ser, Fernando, pues porque solo comían zumo de naranja, café y tostadas. Este chiste me tiré toda la noche ayer. Sí, sirvió para ganar la Guerra de la Independencia, aunque poco después, en 1784, pasó a ser el Ejército de los Estados Unidos. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro? Lo me parece estupendo. ¿Os ha quedado claro, no? Vale. Lo ha dicho en un tono como... Sí. Hostia, muy militar, muy militar. ¿Vale? Sus misiones... ¡Sí, señor! Sus misiones son principalmente preservar la paz, la seguridad y la defensa de los Estados Unidos, sus áreas ocupadas y sus posesiones, ¿vale? Y limpiar el rifle también. Sí, bueno, si son sus posiciones, pues eso incluye que también te pueden venir a casa y quitarte el rollo de cinta americana, ¿vale? Porque es de posesión de ellos. Es, ¿no? Claro, efectivamente. Apoyar las políticas nacionales, o sea que si el gobierno dice que hay que fomentar el velcro, pues todos los militares... Al velcro. Al velcro. Y da igual. Y si su mujer no está de acuerdo, ellos van al velcro. Todos a ponerte velcro. Cinturones de velcro, zapatillas de velcro, bocadillo de velcro. Velcro de velcro. Peonzas de velcro. Huevos con velcro. Esto parece un 2-3, ¿no? Peinados de velcro. Exactamente. En fin, todo un infinito, ¿no? Universo del velcro. Realización de objetivos nacionales. Bueno, esto es tan ambiguo, realización de los objetivos nacionales. Es tan ambiguo, no vaya pena ni leerlo. No, nada. Superar cualquier nación, superar a cualquier nación responsable de actos agresivos que ponen en peligro la paz y seguridad de los Estados Unidos. Superarla. Superarla. O sea, ser peor que ellos. Efectivamente. Espectacular. Sí, sí. El ejército de Estados Unidos está compuesto por la Marina, la Armada, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera, la Marina, no marines. La Marina es una vecina que tengo yo en hospitales. Umaja. Sí, Umaja, la Marina. Nos traía muchas veces empanadilla que hacía ella, que ¿ah, era sí? ella, muy rica. Qué bueno. Muy rica. Sobre todo que le hacías fotos así de abajo arriba, ¿no? Para que saliera con el azul. ¿Eh? Una foto de azul marina. Bueno. La próxima te echo. Sí, es verdad, lleva razón. Estás haciendo un gran trabajo, no lo hundas ahora. Los marines. Los requisitos aparentemente para todos resultan, pues, funcionales, ¿no? Buena salud, buena concepción física, un mínimo de inteligencia. Pero admiten a gente con una estatura mínimo. ¿Mínimo? Sí, hombre, sí. ¿Cuál es el mínimo americano? No lo sé. ¿Por debajo de qué está y por encima de qué? De la fosa de las Marianas. Tú piensas que son tíos que se inventaron la crema de cacahuete. O sea. Ojo. Yo creo que el mínimo es que dicen su nombre y si se vuelve, ahí. Pero bueno. Se llama el test de name. Admiten a gente en el ejército con una estatura mínima de 1,52 y máxima de 2 metros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero entre medio o de ahí para arriba? Esos son los extremos. De 1,50 para abajo y de 2 metros para arriba. ¿Sí? Los de estatura normal no nos interesa. Para desconcertar al enemigo. ¡Están lejos! ¡No! ¡Que estamos aquí! ¡Toma! Te imaginas a Pepe Carabias ahí. ¡Que estamos aquí! ¿No? Es que no está lejos, que son bajitos. No. Dependiendo de la estatura, no sabes si están cerca o están lejos. Si los ves muy grandes, crees que están aquí al claro. lado. Y utiliza las armas de corto alcance en vez de las de largo alcance. Y o sea que Torre Bruno murió en el frente, ¿no? Exactamente. Bueno, Polisario. En cambio, por ejemplo, para ser marines, que son los soldados de élite, hay que ser más de playa, ¿no? Hay que ser más. Resulta que solo valen los más patriotas. Es el mismo requisito, oye, que para ser tertuliano en Intereconomía, ¿no? Sí, pero de Intereconomía, desgraciadamente, no se juegan la vida. Efectivamente, y están pasados de peso también, ¿no? Bueno, a un marine, ya los conocemos, son a estos que les das un musulmán para torturar y se ponen loco de contento, ¿no? Dicen que dicen que el ejército americano es el más poderoso del planeta, muy por encima del Bayern de Múnich. Y también es el ejército que mayor tasa de suicidios tiene. Y aquí Fernando y yo tenemos versiones encontradas. ¿Ah, sí? Pues sí. Encuéntrame la mía. Porque también... Porque están haciendo recortes en el ejército americano, norteamericano, y ellos, porque son muy patriotas, se suicidan. Porque son patriotas. Claro, se autorrecortan. Esta es mi teoría, ¿no? ¿No estarías dispuesto a morir por el presupuesto de tu país, cuadre? Yo creo que es porque, como no tienen enemigos últimamente, ni guerra ni nada, pues se matan entre ellos para mantenerse caliente. Luchan entre sí mismos, contra su propio interín, ¿vale? Pues bueno, esto ha sido Estados Alterados, ya más rica. Bien, bien, bien. Para la siguiente sección tenemos, bueno, tenemos, claro, es que qué gilipollas estoy en la radio, ¿no veis los carteles que tenemos aquí? De corruptos de ayer, hoy. No. Sí, no. Ya. Y siempre. ¿Vas a hacer corruptos? Claro que sí. ¿No lo tienes tú? Yo no. Ah, pues el... No, bueno, venga, vamos a intentarlo. Pues le nombramos y ya está. No, ya está, vamos. Te voy a matar gratis, Que ya han hecho corruptos y dijimos que lo íbamos a hacer corruptos. ¿Quién ha dicho eso? El último programa no hicimos corruptos. Sí lo hiciste. No. No lo has hecho. Pues si le hemos dado la escaleta a la lotería. Pues vamos, claro, vamos a hacer corruptos. No, vamos a hacer delirios constitucionales. No, ¿por qué no podemos hacer corruptos? Venga, uno al azar. Venga, decir uno. A ver. Así corrupto que se me venga. Venga. Si es que no estoy Putin yo. Seguramente sea corrupto. Gargamel, de verdad. Gargamel, venga, un corrupto de la infancia. No, venga, Gargamel, vamos a ver. Lo de Gargamel. Que vivía con un gato en una casa que debajo del mar, ¿no? No, tío. Una casa que se había apropiado él solo, ¿eh? Él llegó, edificó y no rindió cuentas con nadie. Sí, con un gato. Con un gato naranja. Azrael. Israel. Ya estaba vinculado con Ariel Sharon, porque se ve que habían ido a la mili juntos en la Marina Americana. Efectivamente. Cuando la época del velcro. Vamos con la siguiente sección. Sí, mejor. No, vamos a profundizar. Vamos a abrir la puerta. Creo que no merece la pena seguir hablando de Gargamel, un hombre que vivía con un gato comiendo setas y viendo pitufos. No, solo viéndoles, persiguiéndoles, que encima estaba maníaco el pobre. Sí, exactamente. Y ese, que esa especie de túnica negra que llevaba sin el cuello de cura. Era un cura de pueblo, Gargamel. Cura de pueblo. Los pitufos menos. Eran los niños. De iba por ellos, claro. No a comérselos. Bueno, a comer. Ay, la tierna infancia. Ay. ¿Cómo llama al cura? Bueno, ¿cuál es la siguiente sección, Lalo? Para la siguiente sección vamos a adentrarnos en la zarzuela, al rincón de la zarzuela. Hola amigos, soy Juan Carlos, rey de esta piel de todo. Y como prácticamente Rumanía es un país que se ha fusionado con España, pues considero apropiado daros una breve clase de idioma básico. Hola se dice Buna. ¿Cómo? Disculpe. Hola se dice Buna. ¿Buna? Adiós, la DVD. La Terebere. La DVD. Que tiene muchas tardes. Sí, da. O sea, que sí se dice da. Sí, da. Que menudo desastre causó en los años 80 el SIDA. Sobre todo a los maricas. El SIDA siempre entró por el culo. Por favor, se dice barro. Como barro. Y es verdad que cuando te manchas de barro siempre dices, por favor, ¿no? De nada, de cúplache. ¡Qué horror! Como un plache. Si es que nos han copiado las palabras. Gracias se dice mucho mes. Que parece que dice mucho mes. Queda mucho mes. Servicio toaleta. ¿Toaleta? Toaleta. Que parece un... Toaleta, parece un delante de esto que tuvo en deportivo. Toaleta. Bueno, y la que estáis todos esperando. Pene, que se dice pula. ¿Pula? Pula. Y vagina, pizda. Pizza, porque era pis. Es que si lo razonas, tiene un sentido. Sentido y sensibilidad. Romano razonado, por favor. Sentido y sensibilidad. Mismo truño de película que me tuvo que tragar con Sofía el otro día. Día, autoservicio de descuento con ofertas importantes, sobre todo en limpieza. Limpieza mundial dentro de 2 meses. Y de gozo en mí no quepo. Quepo de llano, qué pedazo de militar. Me dejaba el fusil como... Igual que la bayoneta. ¿Por dónde he bailado yo a veces esa canción? Protesta. Parece una canción rumana, ¿no? Esa ha sido mi sesión. Un fuerte aplauso para el rey Juan Carlos. Espero que os sirva. Bravo, Juanqui. Me ha gustado porque sentido y sensibilidad de, eso debe haber mucho en el PISDA, ¿no? Ay, Dios. ¿Rey? Bueno, ahora vamos con Delirium, ¿no? Delirium Constitutionalis. Delirium Constitucionales. Hoy, el capítulo segundo, Derechos y Libertades, artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pues hoy vamos a hablar sobre el derecho de la igualdad. ¡Ole! De todos, amiguitos, porque todos somos iguales, pero diferentes. Por eso no nos puede dar todo lo mismo. Claro. Porque aunque seamos todos iguales, somos distintos. ¡Wow! Claro, si a todos nos da lo mismo, es que somos iguales, pero no tenemos que ser iguales. Somos diferentes, pero ante la ley sí. ¡Ay, que os estáis liando! Pues amigos, bueno, hoy tendremos que empezar por aclarar qué es la ley, Fernando. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Pregunta, Lalo, aprovecha tu timbre de voz. ¿Qué es la ley? La ley. Pues la ley es como los gambusinos y las megas. Que a ver, hay, pero no todo el mundo cree en ella, ¿eh? O como diría mi tío Damián, ¿veis la ley? Pues no la veis. Ay, es un leyes. Pequeño chascarrillo rural para la leyes. Gente más de pueblo. Tenemos una canción: leyes, leyes, derechos, derechos. Todos ahora mismo están en barbecho. Todos quieren ser constitucionales. Demos gracias, demos gracias, dale. Bueno, uno de los motivos dice que la ley no va a discriminarnos por ninguna razón de nacimiento. Pues ya sabéis que aquellos que no habéis nacido no vais a ser jamás juzgados. Ya sé que no apetece. Es que nacer es duro, lo sabemos, pero si no has nacido no cuentas. ¡Ah! Exactamente, ya sabéis que dentro del útero materno la única justicia que se puede administrar la administra la iglesia. Ahí no, donde manda mojón no manda marinero. Hasta el coño todo es monje. Del coño para afuera ya todo es legal. Bueno, por ejemplo, el tema del nacimiento, algunos podríais pensar, ah, pues voy a aprovechar lo del nacimiento para utilizar mi igualdad y cometer todos los delitos, ¿no? Es decir, ah, ¿por qué mató usted a esta señora? Porque me nació. Porque nací. ¿Por qué he nacido? Porque me nació de dentro. Me claro, nació de dentro. Todo nace de dentro, chicos, ¿eh? Nada nace de fuera. No. Porque el que nace de fuera es que no está dentro. Claro. Y dentro y fuera, pues salta la valla, si puedes. Ay, Melilla, saludos. Bueno, pues ya digo, la ley también dice que no nos van a distinguir porque seamos de razas diferentes, porque todos somos hermanos bajo un mismo cielo azulado. Y nuestra sangre es rojita. Y da igual, se pongan los reyes como se pongan, ¿eh? ¿Vale? Todos tenemos la misma sangre. ¡Córtate! Si no te lo crees, córtate. Coge el sacapuntas y mete el dedo. Y si no, te da igual, puedes cortarte las venas y decir, ¡soy aforado! Pero bueno, ya sabéis que hay razas que aguantan mucho mejor la justicia. Por ejemplo, los mallorquines y los valencianos están muy expuestos a los procesamientos legales y acostumbran a liberarse siempre. Suelen ser bastante inmunes, ¿a que sí? Ante la ley, ¿a que sí? Sí, son inmunes. ¿Son tío. Inmunes? ¿Por qué? ¿Se vacunarán? ¿Eh? De pequeños, ay, eso ay, chachi, nunca lo sabremos. ¿Cuándo me duele cuando me pincha la practicante? Ay. Podría haber practicado más, la hija de puta. Podemos constatar que Platón, en su obra famosa La República, que supongo habréis leído, dice que la justicia es lo que los poderosos consideran justo. Pero por ejemplo, imagínate que te pueden distinguir por una cuestión sexual. Por ejemplo, condición sexual. ¿Sabéis, amigos, que el sexo es esa cosa que se parece tanto al amor? Pero que aún no podemos hacer. Pero que da más gustito. ¡Qué picarón! Pues, ¿sabéis que, por ejemplo, no se puede juzgar a nadie por cuestiones sexuales? Una mujer no puede juzgar a su marido por disfunción eréctil, aunque apetece. O, por ejemplo, no se puede juzgar a nadie por eyaculación precoz, porque sucede tan rápido que es indemostrable. Exactamente. Ya sabéis, la eyaculación precoz o anterior a la coz. Por ejemplo, bueno, y Aristóteles entendió que había tres tipos de justicia. La distributiva, que es el derecho natural nuestro de pues poder comer, poder tener un trabajo. La correctiva y la reciprocidad. Hoy la reciprocidad. La reciprocidad es tú me haces una cosa y yo te la devuelvo. Tú me quitas esa caputa o yo te quito la goma. Lo que pasa es que esa goma es con dos. Ah, ya no es recíproco. Ya no es recíproco. Ya no es recíproco. ¿Te has parecido a Gustavo Obvios, cara? Esta risa recíproca. Oye, tus comentarios son súper chiripiteantes. Pero bueno, y deciros que como conclusión, si tú no has terminado, Fernando, yo me gustaría cerrar este bloque. No, yo también me gustaría cerrarlo. Ah, como somos iguales, no podemos cerrar los dos. Cerrémoslo los dos al mismo tiempo. Bueno, en general se margina aquel que tiene mucho de todo, ¿no? Que tiene mucho sexo, que tiene mucha raza, que tiene mucho nacimiento, que tiene mucha opinión. Esto es lo que más se margina. A este paso, un día va a ser juez del Constitucional Risto Mejide. Ay, como sigamos, uy, como yo no puedo ver su programa. Bueno, qué carácter tiene. Hasta la semana que viene más delirio inconstitucional. Gracias, chicos. Bueno, amiguitos, ya sabéis, respetar el Estado de Derecho. Coca-Cola, sonrisa y en casa. Adiós. Bien, y ahora viajemos. Hazme un... Es agotador hacer de niño, ¿eh, Fernando? Te digo, joder, ya te digo. Yo me he cagado en fin. Yo llevo 17 años haciendo de niño y estoy reventado. Sí, se te ve que tienes mala cara, sí, es verdad. A ver cuando te haces mayor, porque no veas tú. Es que claro, más es un agotamiento. Tu edad tiene una intensidad, empieza la locomotora manual. ¿Sabes? Sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, venga, que vamos, ¿cómo vamos de tiempo, chicos? Menos 5. Venga, vamos con esta última sección. Ouija or without you. ¿Cómo viene Bono por ahí caminando? Entrando. Pero ¿cómo viene Bono caminando? Con ese pasito que lleva tumbado. Entrando. El irlandés ya viene borracho. Entrando en Piccadilly Circus. Viene Bono. Seguro que a su mujer ya le ha pecado. Bueno, el irlandés borracho, ¿qué va a hacer? Tenemos que intentar hacer esta sección con dignidad, Fernando. Y te toca asumir el papel de Lenin. Sí, voy a entrar en el cuerpo de Lenin. Ya sabéis, que con McCartney nos el único dictador que llegó a tener unos estudios, ¿no? Que los convirtió en ciudad. Leningrado. En fin, suponemos que el paso por esta infancia nos ha dejado. Bueno, voy a por Lenin. Voy Venga. A ver si se me mete dentro, ¿vale? Coadyúvalo. Venga, me lo voy a meter. Ah, no se ha notado. Buenos días, soy Lenin. ¿Qué tal, Lenin? ¿Cómo está? Pues es un placer enorme estar aquí con todos ustedes. Sí. Podrá imaginar que después de tanto tiempo momificado, apetecía un poco levantarse. Pasará calor, ¿no? En el infierno. Usted que venía de zonas frías, ¿no? Siberia. Hombre, entienda usted que yo he estado exiliado en Siberia por los zares. Entonces he conocido el infierno absoluto, el peor de todos. Y sin duda es ser traicionado por el hijo de la gran puta de Stalin. ¿Por qué es posible que un dictador y un dictador tanto de una dictadura como de un comunismo se parezcan tanto? ¿Cómo es posible que usted tenga tantos puntos en común con Hitler, por ejemplo? Mamá, a ver, tú me estás diciendo que yo soy un dictador. Hombre, me parece que te estás viniendo un poco arriba, canijo. ¿Qué? Que me está usted amenazando, me van a cortar el gas no, en casa. No, te voy a decir una cosa, yo intenté imponer la revolución. Ya. La revolución social, la revolución de los campesinos, de los proletarios, ya, ya. Para que la gente pudiese tener un trabajo digno, llevar comida a sus casas. ¿Qué pasa? Que había gente que discrepaba conmigo. ¿Y qué querían? Y yo estaba dispuesto a escucharles y luego a asesinarlos. Ah, claro, claro. Hombre, menos mal que lo hizo por este orden, ¿no? Si asesinan y luego les escucha. Yo siempre tuve la oreja muy abierta. Hombre, lo decimos que estamos escuchando a un muerto, o sea, tampoco... Sí, es verdad, es que es lo que tiene, ¿no? Que escucha. Ay, este niño tan joven e impresionable me recuerda cuando yo era el joven Lenin, un romántico universitario que soñaba con un mundo mejor. Bueno. Luego me convertí en un dictador, pero bueno, un dictador normalito. Sí. Bueno, hombre, pues no, ese chico. Me dejó en bragas. Este muchacho viene de Palencia, una tierra que hace bastante frío. Palencia, maravilloso. Aún recuerdo mis paseos con Natalia por las playas de Palencia. ¿Ah, sí? La pesca de focas y atunes en sus mares profundos. Sí, sí, se nota que es usted un hombre de mundo, sí, que ha recorrido todo lo que es Europa del Este. Palencia, tierra de grandes comunistas, tierra de la minería, de la industria, del carbón. Sí. Palencia es maravillosa. La URSS siempre quiso llegar a Palencia, pero sí, desgraciadamente los putos Urales no me dejaron. En cualquier caso, en Palencia también se hace muy buen velcro, que a ustedes para los trajes les venía estupendo, porque el velcro abriga más que el botón. Perdona, pero el velcro es un invento americano. Yo soy de atarme los cordones como un proletario. Dí que sí, dí no que tengo sí que demostrar nada a nadie. No me da vergüenza llevar cordones en mis zapatas. Hay un capítulo oscuro en su biografía que no ha trascendido, pero que yo conozco porque tengo contactos en con los países, el lado oscuro, en los países del este. Y es verdad que una vez que usted ya... ¿Y quién es este? ¿Quién es este hombre? Bueno, es verdad que usted ordenó aniquilar a todos sus grandes generales. Yo lo sugerí. Para que no... Porque eran bastante populares entre el pueblo llano y eso a usted le molestaba. Porque usted lo también... Lo sugerí. Pues le sugirió, pues la sugerencia, la verdad que caló hondo, ¿eh? Porque se los cepillaron a todos. Yo digo, coger a estos señores que han traicionado a la patria y si lo veis adecuado, matarlo. Y no si lo habían no, os mataré a vosotros. Entonces ellos elegían. Ah, vale. Yo no era impositor pero de nada. Pero eran sus propios, sus propios generales que habían tenido éxito. Pero el poder vertical hace a la gente traicionar. Y yo quiero un poder horizontal del mundo, de los trabajadores. Claro, sí, horizontal, pero que esté usted solo. Porque el trabajo nos hará fuertes y potentes. ¡Tú trabaja! ¡Perro! ¡Este no está haciendo nada! ¡Hay que sacar la locomotora rusa a funcionar otra vez! ¡Hay que derruir el capitalismo! Madre mía, qué ¡trabajar, vagos! ¡Qué pereza me está dando! Y algún día libre habrá que darle, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Pues claro que sí, que habrá días libres y derechos fundamentales para los trabajadores cuando a mí me salga de los cojones. Ah, y la verdad que en la teoría es interesante, pero luego la práctica es un poco abrupto usted, ¿no? No me quedó más remedio. País era muy complicado. País ¿qué? Era terrorífico. Los ares, la miseria, el desconocimiento. Y las rusas, que están espectaculares y ustedes son muy feos, por lo general. Pero vamos a ver, esa es su visión como hombre. Yo como maricón quiero decir... que tengo lo mío. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, me encanta. Yo no soy como Putin, no voy por ahí persiguiendo a los maricones. No, pero Putin se hace fotos en un charco cazando un oso con el torso perfectamente equilibrado. Entienda que Rusia, pues yo puedo haber tenido mis errores en una época dura de conflicto internacional, pero la Rusia actual es todavía más deplorable porque por lo menos los trabajadores no tienen acceso a una vivienda o a una alimentación digna. Bueno, pues Lenin, la verdad que no puedo decir que ha sido un placer tenerte. O sea, que cerca, yo tengo mis cosas buenas y mis cosas malas. Ya, pero es que... Lenin andaluz. Lenin andaluz. Tengo mis cosas buenas y mis cosas malas. Lenin andaluz. Tendría, se suicidaría por eso conflicto. Eso es lo que quiero decir. Ah, que no me juzguéis tanto, piche. También. Queremos recuperar a Fernando Moraño. Tú imagínate. Es de Siberia Morena. Siberia Morena. Sí, es Siberia Morena, maravilloso. Aceite congelado de olivo. Extraordinario. Recuperamos a Fernando, que Fernando no quiere trabajar tanto como usted dice. Venga. Adiós, amigos camaradas. Libertad para el pueblo. ¿No te sientes cansado después de haber tenido a este hombre dentro? No, esto. Tengo como mucho sentido común. Ahora mismo, comunista. Ah, vale, perfecto, muy bien. Me siento un poco unido a todos vosotros y al mismo tiempo separado, ¿no? Menos mal, ¿no? Por otro lado. Ahora tengo que dormir juntos todos, vaya coñazo. Bueno, Lalo, es el momento de que pongas este emoticono a este programa que ha sido... este mensaje de WhatsApp. Es el momento de que pongas a hervir al explorador en la olla de la tribu caníbal del centro de África. Uno de los cómicos, el cómico más joven de la historia de España, señoras y señores. Seguro que hay más jóvenes, hombre. Pero no. Sí, pero que sean cómicos, no. Pero no de edad. ¿Vale? O sea, hay más gente más joven que tú, no te vengas arriba, ¿vale? Pero, sin duda, uno de los... Curiosamente, tiene 17 años y lee libros, ¿vale? Estamos muy preocupados, estamos dándole descargas eléctricas y de vez en cuando le castigamos con velcro sobre los primeros pelos pubescentes que le salen en el pubis. Y claro, es una persona muy ilustrada, la verdad, que hoy ha venido a presentar, un gran seguidor de nuestro programa, sobre todo de mis intervenciones. Bueno, eso, tengo 17 años, pero todo el tiempo relativo, ¿no? O sea, yo en años de perro tengo 119 años, ¿vale? Ah, sí, o sea, soy más viejo que vosotros si fuera un foster terrier. Si tú fueses un perro y nosotros siguiésemos siendo humanos, serías mayor que nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que de hecho, decir. Si fuera Benjamin Button, sería más mayor que vosotros porque tendría unos 60 y pico años, 63 o así, no sé qué edad tendría Benjamin Button a mi edad. Bueno, de hecho, si yo fuera el perro de Benjamin Button, tendría 490 años, ¿vale? O sea, es una vida de cerca, ¿no? Estás a punto de crear un bucle espacio-temporal, tío. De hecho, si fuera el Benjamin Button del perro del... No. Bueno, yo lo que venía un poco a decir era lo de las conspiraciones, que están muy de moda, ¿sabéis? Las conspiraciones es lo fácil, ¿no? Ahora que... Lo fácil. Sí, sí. Fácil. Ahora que estamos en una época de sobreinformación y de que todo nos lo tienen que dar... Eso será habla por ti. Yo no he tenido suficiente. No, es una época de sobreinformación, de recargamiento de la información, ¿no? Entonces, el camino más fácil es pensar que todo es una conspiración, que no hay salida, que no hay protesta posible, ¿sabes? Uh-huh. Había traído una conspiración que vi por internet, que me hizo mucha gracia, que no sé dónde está... Conspiración por internet, ya me hace gracia el planteamiento, ¿eh? Es que no sé dónde está la ficción o la broma. Se la ha traído, ¿eh? No, sí, me la he traído aquí al conspirador. Al conspiratorio te la has traído. No, la cosa es que no sé dónde está la broma y dónde está la realidad, ¿no? Según un tío, este tío defendía que la NASA mató a Michael Jackson... Porque en Google, vamos, que no sé, en serio, no sé dónde está la ficción y dónde la realidad, que podría ser un paranoico, ¿sabes? Porque en Google, ¿por qué al poner... mataron? ¿Por qué no le metieron de mono en una nave? Escucha, porque estaban resentidos, porque en Google al poner Moonwalk, que significa paseo lunar, más o menos, salía el de Michael Jackson en vez del de la NASA. Es que de verdad... Es que está matando. También se le habría cargado la industria del cine, ¿no? Porque al poner Thriller, sí, saldría también, ¿no? Sí, también, Michael también. Jackson, ¿no? Bueno, o pero... lo de la nocilla mix, ¿no? Pensar esto es tan absurdo como pensar que a Naranjito lo mató una empresa de limones, ¿no? Bueno, hablando de conspiraciones, ¿sabéis esto del eclipse lunar de hoy? De las lunas rojas, la ¿no? La luna sangrienta. Sí, sí, pues es un proceso del reflejo del sol en la luna y esto. Pero hay católicos, hay unos cuantos católicos que creen que es un síntoma de que va a llegar el apocalipsis, ¿no? Porque en unos escritos antiguos... ¿Otra vez? Sí, sí, otra vez. Para ellos el apocalipsis está a la vuelta de la esquina y hay muchas esquinas. Para ellos... pues eso, según unos escritos de la Biblia del año Catapum... ¿Qué años comprende el año Catapum? Pues entre el Cata y el Pum. No, entre el Catapum y el Catapum Chimpum, ¿no? Sí, el Catapum Chimpum. No es lo mismo, ¿eh? El menos Catapum. Pues eso, según un escrito, decía que el sol desaparecerá y la luna se tornará del color de la sangre. Entonces ya esto lo toman como que va a ser el apocalipsis, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿cómo vamos a creer? O sea, es... ilógico creer a una gente que dice que un tío caminó sobre las aguas, ¿no? O sea, es tan ilógico como jugar a las palmas con Cervantes, ¿no? No, o sea, no porque sea manco, sino porque está muerto, ¿sabes? O sea, ¿acaso juegas tú al ajedrez con los muertos? ¿Ha muerto Cervantes? No jodas, tío. Sí, además, la semana que viene se cumple no sé cuántos años, el 23 de abril. Bueno... O sea, ¿acaso juegas al ajedrez con los muertos que invocas en las ouijas? No, porque se te llena la mesa de tableros, ¿no? Entonces es un... es un poco incómodo. Bueno, yo no creo en conspiraciones, pero creo que todos tenemos un archienemigo, una némesis, ¿no? Que hay gente que dice que es un doble, que todos tenemos un doble, que es lo contrario a nosotros. Pero yo creo que nuestra némesis es alguien que tiene... un nombre con las mismas letras que el nuestro, completamente, ¿no? Y yo he buscado los nuestros ¿Sí? Esto es verídico, ¿eh? Sí. Esto, vamos, sí, esto, vamos, un trabajo de investigación de por lo menos 3 minutos. Tú imagínate los padres diciendo, ¿qué hace el niño en el cuarto? O sea, debe estar pelado. Que no, de repente que no. Está haciendo némesis. Estoy buscando a mi némesis, pero hijo, por favor, mastúrbate un poco. ¿Pero qué hemos hecho mal? Bueno, ¿sabéis lo que es un anagrama, no? Una palabra, bueno, dos palabras que tienen las letras cambiadas una respecto a la otra. Pensaba que era una farlopera. Pues mi anagrama, o sea, mi némesis es el oro latino, ¿vale? El Lalo Tenorio, el oro latino. ¿Es oro latino? Sí, que es verdad, que sí. El oro latino, Lalo Tenorio. Este hombre es... Este hombre es un proxeneta de Puerto Rico, afincado en Valencia, donde mantiene relaciones amorosas y profesionales con Rita Barbera, ¿vale? En Valencia, solo sé para una letra, ¿eh? Sí, bueno, por eso mismo, ¿no? Tu anagrama, Fernández, Don Ramón Fareño. ¿Don Ramón Fareño? Fernando Moraño, Don Ramón Fareño. Es un abogado gallego de 86 años, afín al régimen franquista, ¿vale? Que, de hecho, esto no es broma. Si buscas en internet Ramón Fareño, te pone la primera página que sale, es como algo, procesos judiciales de la época franquista, ¿sabes? Hostia, no jodas. Lo que pasa es que no sale, no hay ningún Ramón Fareño en esa. Solo hay un tal Ramón y luego un Fareño. Pero bueno, lo importante es eso, que eres un abogado franquista. Y tú, Richard, el tuyo es el que más me trastocó cuando lo leí. Normal. Es Rachid Alakmansar, ¿vale? Rachid Alakmansar. Rachid Alakmansar, que es un taxista argelino, ¿vale? Para el que no lo sepa, Richard fue taxista. Es un taxista argelino al que le mordió un gato radiactivo y le proporcionó 7 vidas. Desde entonces, Al Qaeda le fichó como terrorista suicida y le paga 6 pluses de productividad. Gracias. Ha sido un placer, Lalo, tío. Me ha encantado esto. Espectacular. Ponernos las pilas, que este chico nos va a dejar en bragas a todos, ¿eh? Bueno, pues la semana que viene volveremos con más y... Y con menos también, ¿eh? Así que nada, un saludo a los guionistas del Intermedio. Hola, chicos. Chao. Que vaya bien. Hoy vais a tener cosas buenas, ¿eh? Venga, chao. Adiós. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor. De mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado, que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.